tener más de un amor. Dice la gente que es delito y es pecado. Quiero que sepan que están en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo más. Que no debo tener más de un amor. Dicen que soy un candidato del infierno, que lo decida mi Dios que permitió esto que siento aquí en el alma y nadie más. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar. Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños. Lo de ella y yo es más. Debo tener más de un amor. Dicen que soy un candidato del infierno, que lo decida mi Dios que permitió esto que siento aquí en el alma y nadie más. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños, mi primer suspiro al despertar. Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños. Lo de ella y yo es más que amar. Mi primer suspiro al despertar.